cuando la conducta en la infancia se convierte en un desafío. Esta es la propuesta de una charla que se va a estar dando este viernes 28 de octubre a las 19 horas en la Sociedad Italiana, ¿sí? Un tema que realmente con las nuevas generaciones que estamos viviendo es lo que estamos bastante, ¿no?, viendo, cómo manejar a las infancias, ¿no?, con las conductas, con sí, cómo tratarlas, ¿no?, al límite. Uh-huh. Y el desafío de la crianza también es respetada, ¿no?, lo que se dice. Bueno, quien va a estar dando esta charla, justamente, va a ser la licenciada en terapia ocupacional Jorgelina Ordóñez. Hola, Jorgelina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar hoy con ustedes charlando. La verdad que es un temazo, Jorgelina, realmente el tema que vas a estar abordando esta tarde. Teniendo en cuenta, ¿no? No sé a qué se debe, si se debe al tema de la sobreexposición de pantalla, de información que tienen nuestros niños hoy en día, o es la generación de Centennial que se viene, no sé por dónde se viene conducta de impulsividad y esto de llevar al adulto al límite también, ¿no? Sí, mira, en realidad tenemos varias aristas para mirar estos desafíos de las conductas, que digamos que es algo del siglo XXI, porque, bueno, sí, las nuevas generaciones hoy por hoy a los adultos a cargo de niños nos está desafiando también. De alguna manera, la orientación de mi charla tiene que ver más que nada en poner en posición al adulto que está a cargo de esos niños, de empezar también a ver nosotros como adultos qué estamos facilitando o en qué estamos obstaculizando o en qué estamos favoreciendo ese tipo de conductas que aparecen en forma reiterada en los niños y es muy difícil de controlar. Sí. Entonces, un poco es eso, posicionarnos desde la mirada del adulto y no tanto focalizarnos en este niño que quizás no se está comportando o no está teniendo la conducta que nosotros como adultos estamos queriendo. Entonces, empezar a hacer un poquito de mea culpa y empezar a de alguna manera poner una nueva mirada, una nueva dirección a nuestro rol de adultos responsables, de docentes responsables y de empezar a focalizar más allá del niño. Y que me imagino, Jorgelina, que este poner esta nueva mirada, ¿no?, digo, debe ser un proceso, ¿no?, porque primero es, bueno, pararse y responsablemente, ¿no?, darse cuenta de qué está pasando y luego también, bueno, buscar una solución, una ayuda a ese problema que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Hoy en la charla más que nada voy a explicar, digamos, y a contar y a facilitarle un poquito cuál es el proceso que uno tiene que hacer como adulto responsable, porque en primera medida uno tiene que reconocer cuál es su rol. Luego empezar a mirar y reconocer cuáles son las necesidades de ese niño en particular. Y una vez que uno tiene esta mirada y que reconoce las necesidades del niño, bueno, empezar a buscar cuáles son las estrategias que podemos abordar como familias, como docentes y como comunidad en general para mejorar esta situación particular del niño y también comunitario, porque, a ver, de alguna manera esto que afecta a un niño afecta a un aula, afecta a una escuela y afecta a una comunidad. Me imagino, me pongo a pensar, ¿no?, hablábamos al principio de esto también un poco en el tema de la exposición frente, ¿no?, a las pantallas, sobre todo el tema de los celulares, ¿no? Cuando uno hace un mea culpa de eso y se pone a pensar, ¿no?, ¿hay una forma de retroceder o retractarse de esto? ¿Cómo uno va porque sacarle el celular de golpe, no. No, pero no, ¿cómo pero se uno negocia puede eso? Ir, digamos, paso a paso. A ver, la generación de los 70 nos hemos criado y anteriormente sin celulares y hemos sobrevivido y acá estamos. uno entiende también que todos los avances tecnológicos son necesarios y lo son, pero todo en su medida justa, digamos. Entonces, a ver, si los niños hoy están expuestos a pantallas, Sí, a ver, la pantalla es necesaria, hoy la escuela se basa en pantallas, hoy el mundo se basa en pantallas, pero todo tiene que estar controlado. Si hay una actividad física, si hay un movimiento, si hay un parque, si hay una plaza, si hay salidas recreativas, si hay juego con los papás. Entonces, todo en su medida y todo, digamos, de acuerdo a las necesidades del niño, todo suma. Suma la pantalla, suma el juego, suma la salida, suma el deporte. Acá lo que nosotros tenemos que establecer es un equilibrio en esto que le estamos ofreciendo al niño. Por supuesto que el niño no va a elegir lo que no conoce. Si nunca fue al parque, no lo va a elegir. Si nunca hizo una actividad física, no la va a elegir. Si nunca jugó con su papá o con su mamá o con su vecino o con su tía o con su docente, nunca lo va a elegir. Si lo que siempre tuvo enfrente fue una pantalla, va a elegir la pantalla. Entonces la idea es darle alternativas a nuestros hijos, a nuestros niños, para que puedan elegir, elegir conociendo, elegir experimentando, sabiendo que tiene varias alternativas para elegir. Jorgelina, y bueno, un poco esta charla de hoy es desde una mirada desde la integración sensorial. ¿Qué propone, qué plantea esta teoría? Mira, esta teoría, un poquito nosotros, la idea mía no es basarme mucho en lo que tiene que ver con neurología. La idea es ser bien práctica en la charla. Entonces, es primero, en principio, entender a qué se refiere la integración sensorial, entender que es un proceso neurológico que se desarrolla a partir de las experiencias, experiencias emocionales, experiencias motores, experiencias de vida, experiencias de interacción y de habilidades sociales. Y que estas son las bases del desarrollo del niño. Que si esto nosotros lo tenemos fortalecido, le vamos a facilitar al niño tener conductas más adecuadas, conductas más relajadas, conductas con no tantos desafíos. Un poquito es entender eso, desde qué lado nosotros como adultos vamos a favorecer un desarrollo armónico de esta integración sensorial. Es un término, uno quizás el que no está en la temática le parece que es una terminología nueva, pero es una teoría que desarrolló Jan Ehrs en el año 76, o sea que viene desde hace mucho. Mira. Y donde ella hace hincapié en la necesidad de movimiento del niño. O sea, vos fíjate, año 76, o sea que fue en una parte también un visionario de lo que se podía llegar a venir, ¿no? O simplemente el desafío sigue siendo un poco el mismo. No, yo creo que ha sido una visionaria. O sea, yo creo que si uno... Yo soy una fanática de Jan Ehrs y la leo y la releo y la vuelvo a leer y digo, realmente fue una visionaria, una mujer que vio más allá de lo que de la conducta. Ella vio que más allá de lo que un niño manifestaba, había algo más y que debíamos trabajar sobre eso. Y bueno, y me parece que nos ha dejado, fue una terapista ocupacional que nos dejó un legado realmente muy importante a todas las que hemos venido después, y un trabajo más que fundamental hoy por hoy en estos niños que la posibilidad de movimiento lamentablemente se ve cada vez más reducida. Y también no darles eso, esto que vos decís, no darle otras posibilidades, otras alternativas para que puedan conocer, ¿no? Y luego sí, implementarlas. Exactamente, o sea, la idea es que el niño conozca. El niño no puede elegir si no conoce, el niño no puede elegir si no lo experimentó. Entonces, la idea es esto, que como adultos nos sintamos responsables de darle la oportunidad a los niños de que puedan elegir. Elegir conociendo, elegir vivenciando. Tal cual. Y qué importante también, como me pongo a pensar en los docentes, ¿no? De hoy en día, que tienen también este desafío de poder, de encontrarle la vuelta a que ese niñe tenga atención, ¿no? En lo que uno está mencionando. Porque algunas veces he escuchado y he dialogado con docentes en donde te dicen, bueno, quieren, docentes de lengua, que le dicen, quieren, vamos a copiar. No, copiar no. Quieren, bueno, vamos a hacer un dictado, no, bueno, vamos a leer, no, ¿y qué quieren? Vamos con el celular, ¿viste? Por eso yo te mencioné lo del celular, porque es un tema, e inclusive en las escuelas el tema del celular, que hace 10 años atrás, yo me acuerdo cuando nos mandaban un texto y nos me acuerdo un profesor que nos dio una hoja diciendo no se puede usar celular, nos reíamos porque decíamos, era... Ahí tiene. ¿Celular? ¿Qué es eso? Y ahora es como que, claro, ya se lo llevan en la mochila más o menos. Es que en realidad, más que en la mochila, se lo llevan en la mano. Sí. Y no lo dejan ni para la clase. Sí, yo creo que hoy por hoy para el docente es un gran desafío, porque de alguna manera está compitiendo con algo que, bueno, es el punto de interés de todo niño, de todo adolescente y de todo joven, y también de todo adulto, porque hoy por hoy los adultos también estamos todo el tiempo con el celular en la mano. La idea, me parece a mí, que es empezar a cambiar un poquito los hábitos, empezar a de alguna manera favorecer la creatividad del docente y favorecer la creatividad del alumno. Ganarle a la tecnología no le vamos a ganar, porque yo siempre digo la generación del ya, uno aprieta un botón y lo tiene. Es mucho más fácil que utilizar la cabeza y empezar a crear acerca de algo. Pero la idea es complementar. Yo creo que acá el punto es complementar la tecnología con la creatividad y ahí me parece que es el camino a seguir. ¿Cómo trasladar? También me pongo a pensar en esos niños de 4 o 5 años, porque también el tema de el aprender a escucharlos o el aprender a enseñarles a ellos a qué es lo que los frustra, ¿no? Porque también hay una muy alta o más bien baja, digamos. Una poca tolerancia. Tolerancia a la frustración, ¿no? Mira, todo esto está relacionado precisamente con las pantallas, porque uno aprieta un botón y tiene lo que necesita. Claro, lo inmediato. Exactamente. Uno le dice a Google que quiero saber sobre la flora de la pampa y le aparece en 5 segundos. Digamos, esto de ir hasta la biblioteca y buscar un libro ya no existe, lamentablemente. Yo creo que acá básicamente es el ejemplo que uno como adulto da. Si uno como adulto deja el celular a la hora de almorzar, si uno como adulto deja el celular a la hora de relacionarse e interactuar con los niños, si uno como adulto busca un libro en lugar de escribirlo en el celular, si uno da ese ejemplo, los niños eso lo ven, y los niños son esponjas, y de alguna manera toman esto que pueden ver en las familias, que pueden observar en las escuelas con los docentes, pero bueno, me parece comenzar como nosotros como adultos, cambiando nuestra forma de actuar, porque la tecnología no solo es para los jóvenes, la hemos adquirido nosotros como adultos muchísimo, y me parece es esto, empezar un pasito para atrás, empezar a disminuir paulatinamente y empezar a crear nuevos hábitos en la rutina, y ahí es el punto de partida es ese. Y bueno, y ahí vos mencionaste un punto muy importante que somos los adultos, ¿no? En una vida, también esto es mucho charla de mesa familiar, en donde la relación de los adultos con los niños, no la de antes, no es como las de ahora. Antes como que había un poquito más de tiempo por parte del adulto con ese chico, con ese niño, y ahora es como que estamos corriendo, hay algunos que trabajan en horarios la rutina misma, ¿no? De comercio, día a día. Y lo ven al nene a la siesta y a la noche, y con suerte a la siesta, ¿no? Y qué difícil para ese adulto, ¿no? En esas pocas horas que tienen que ser de calidad para jugar con el nene, también entender cuál es la necesidad, el respeto, el tratar de respirar hondo, ¿no? También para tener un poco más de paciencia. Mira, vos ahí marcaste algo interesantísimo que tiene que ver con la calidad. Yo siempre le digo a los papás que acá lo importante no es la cantidad, acá lo importante es la calidad. Si yo me siento al día, aunque sea, si tengo 5 minutos, pero que si esos 5 minutos que yo tengo de juego, de interactuar o de compartir con el niño son de calidad, alcanzan. El tema es este, que uno como adulto se pueda dar la oportunidad y se la pueda dar al niño de tener, aunque sea 5 minutos de calidad de intercambio. Dejo el celular, apago la tele, apago las pantallas y me conecto conmigo y con el niño. Eso es lo importante, la calidad del encuentro, más allá de la cantidad. Es verdad, es verdad. Jorgelina, contale un poco a la gente, la charla va a ser hoy a las 19, hay que inscribirse previamente, uno puede ir a asistir ahí hasta último momento, ¿cómo es el tema? No es necesaria una inscripción, uno se pueden acercar directamente a las 19, bueno, a las 19 comienza, un ratito antes como para poder comenzar en forma puntual, así que nada, solo eso, acercarse, la charla va a ser clara, va a ser simple, se van a llevar herramientas y herramientas para empezar a comenzar, para empezar a nosotros como adultos de replantearnos y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos nosotros por este niño? Y no tanto centrarnos en el niño en sí, sino en centrarnos nosotros como adultos en dar la posibilidad de crecimiento y desarrollo armónico a los niños en la infancia. ¿Dónde se va a realizar la charla, Jorgelina? Sí, en la Sociedad Italiana de Toay. Perfecto, perfecto. Esto es para todo el mundo, ¿verdad? Exactamente, la idea es que está destinada tanto a toda la comunidad en general, docentes, profesionales, padres, tutores a cargo de niños, o no, o que no estén a cargo de niños y que les interese la temática. La idea es que se acerque todo el que realmente esté interesado y preocupado y ocupado en esta temática. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por hacer posible que lleguemos a toda la comunidad. Un abrazo enorme. A vos, hasta luego.